Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Gracias por compartir con nosotros a través de 100.9 de Cultura FM, 940 AM. Les recordamos también que este espacio informativo es retransmitido por Radio Cultural Machala en la www.cclelhoro.co.es. Hoy les invitamos a tener un día lleno de entusiasmo con mente positiva. Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Vamos de inmediato a recordarles a ustedes, pico y placa, para qué dígitos corresponde el día de hoy. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto estar con ustedes en este jueves. Recordemos esto, iniciamos la semana ayer, pero ya estamos en jueves 15 de febrero en nuestra emisión número 30. Y como todos los jueves, no pueden circular en la capital de los ecuatorianos los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. A estos vehículos les corresponde la restricción vehicular pico y placa. Ya ha dado inicio desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, y en la tarde se repite, 16 horas hasta las 19:30. Tomen en cuenta que esto se aplica para todos los automotores del país, sin importar que sea de otra provincia, y también para las motocicletas. Así que a ser muy precavidos con esta aplicación, respetar esta normativa. Es lo que les invitamos en este momento. Adicional a esto, cuando tenemos las 7 de la mañana y 3 minutos, queremos señalar brevemente cómo se encuentra la ciudad de Quito en cuanto a movilidad se refiere. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer, más bien nos invita a tomar precaución, pues la Simón Bolívar en el sector de Monte Olivo reporta carga vehicular fluida y también se visualiza alta presencia de neblina en este sector de la ciudad. Así que cuando tenemos neblina bajamos la velocidad, tomamos distancia prudente entre los vehículos y alertamos nuestros sentidos para todas las personas que estamos detrás de los volantes, así que tome precaución. En algunos sectores también nos informaban que en horas de la mañana se reportaba lluvia. Esto también nos da la presencia de calzada mojada, donde muchas veces los neumáticos del vehículo pierden adherencia a alta velocidad. Así que bajarle la velocidad y estar muy alerta con el clima de la ciudad de Quito. Encienda las luces también, eso es lo que le pedimos a usted, porque si hay intensa neblina en Quito significa que necesitamos visibilizar a largas distancias. Y en cuanto a los peatones, por favor, utilice los pasos peatonales que están con la respectiva señalética para que los que están tras el volante pues puedan tomar también las precauciones y parar el momento de que usted está transitando ya por la vía. Vamos a ver esta, qué nos dice. Esta, ¿sí?, temperatura que les estamos dando a conocer, ¿sí?, que ahora ya se evidencia en toda la ciudad, como les habíamos comentado el día de ayer, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, señaló que debido a la presencia de humedad en el sector interandino y también en la Amazonía, estas probabilidades de lluvia se mantendrán por lo menos durante estos 3 días, 14, 15 y 16 de febrero. Así que si tiene algo que planificarlo, ya lo sabe, tendremos algo de lluvia, presencia de humedad en estos sectores del país. Venga bien abrigado y vamos a ver qué nos dice EQ911 Quito respecto del tránsito. Dice, hace 19 minutos cerrado un carril sobre la Panamericana Sur, sentido sur-norte, por accidente de tránsito. Se visualiza a través de la cámara de videovigilancia de EQ911. Sí, algo más sobre la movilidad en la ciudad de Quito, de manera especial para las personas que hacen uso de las vías en el centro histórico. Tenemos que recordarles que desde hoy ha dado ya inicio el trabajo vial sobre la plataforma de la calle Chile, desde la Avenida Alcázar hacia la Cuenca. El desvío, existe un desvío y un contraflujo en la calle Benalcázar, se lo dirige por la Sucre hasta la calle Cuenca, sentido sur-norte. Recordemos que estos trabajos que se realizan en el centro histórico tienen la finalidad de peatonizar este espacio de la ciudad. Lo mismo que ha sucedido en la calle de las Siete Cruces, ahora se repite en la calle Chile. Vamos a ver también lo que nos dicen hace 52 minutos, ECO 911. Esta madrugada se coordinó atención en accidente de tránsito ocurrido en Eloy Alfaro, N74C, sector de Carcelén. Estuvo presente Cruz Roja, bomberos, policía del Ecuador. Vamos a ver si es que ya nos dan más adelante los detalles, si se encuentran habilitadas las vías respecto de esto. Y en cuanto a la salida norte-sur, Napo, Pichincha y Orellana, que es el perímetro que le corresponde a ECU 911, las vías se encuentran habilitadas a excepción del kilómetro 71, que solamente hay un carril. Tome las precauciones, amigo. Daría. Sí, en otro sector de la ciudad, al sur, en la Panamericana Sur, en el sentido sur-norte, tenemos un incidente de tránsito, por lo cual está cerrado un carril en esa Panamericana. Así que ahí tenemos la novedad. Posiblemente le tome un poco más de minutos para que llegue a su destino las personas que estén saliendo de la capital por el sur. Bueno, y vamos a ver qué nos dice el aeropuerto Mariscal Sucre en su página de Twitter. Las operaciones son normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para volar. Así que con esto, mis amigos, les invitamos a manejar con precaución a todos los que van a salir, a los que están dentro de la ciudad, también a los peatones también, por favor. Empecemos ya a utilizar los pasos cebra, peatonales para que usted no tenga ninguna dificultad. Con esto vamos a conocer de inmediato qué tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos. Guaranda vivió al máximo su carnaval de coplas. Artista ecuatoriano recibe invitación a participar del Latin American and Caribbean Art Festival 2018 en Beijing. Embajador de Israel visitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Guagua Pichincha busca niños y jóvenes para producciones de cine y teatro. El segundo miércoles del ciclo de charlas de la Cinemateca Nacional trajo la exposición El Barroco con Carolina Romero. La obra Mujeres de Boca Grande continúa con funciones en Casa Toledo. Conozca la vida y el origen del océano en la exposición denominada Agua Mundi, que se lleva a cabo en el Museo del Agua. El maestro pictórico Luis Mijingalli presentó anoche su exposición denominada Montaña de Flores y Bosques. El poemario Invocación se presenta en el Centro Sociocultural El Útero. Febrero en el ático de Nijinsky es el mes del microteatro. Taller de cine documental contemporáneo con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Sucumbíos. Convocatoria para instructores de proyecto Semillero de Artistas, coorganizado por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Carlos Acosta y su compañía danzan en teatros del Oriente Cubano y más notas del mundo tendremos aquí en nuestro espacio informativo. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos agenda llena para que usted conozca lo que los artistas y gestores culturales realizan en nuestra capital en favor de todo el público. Hoy abrimos nuestro espacio con quién, Laura. Estará con nosotros Daily Naranjo y Gabriela Cáceres del grupo Taquita Taqui para hablar del concierto canto acústico que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Universidad de Cambridge realizará una conferencia en el mes de marzo en nuestro país que buscará potenciar al inglés como lengua extranjera en el Ecuador. Hoy conoceremos sobre esta actividad con Julie Watson, representante de Cambridge University Press en Ecuador. Y también estableceremos un contacto telefónico con Guayaquil. Ahí estará Jorge Albuja, un gestor cultural con quien hablaremos sobre la conferencia y diálogo Museos, Experiencia en Educación e Innovación, caso Corea del Sur. Esta es nuestra propuesta informativa para este día. No se olvide, usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Las personas que tienen la oportunidad de estar ya frente a su computador o su monitor, recuerde que en Ecuador y en todo el mundo nos puede escuchar también a partir de las páginas web www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior de esta página existe el icono de Radio CC. Entramos en ese icono y ya está en sintonía de nuestras producciones. También www.cceloro.gov.es nos retransmite diariamente. 7:11 a.m, aquí iniciamos nuestra jornada informativa. En el país. Tenemos ya las 7:12 a.m, 7:12 a.m, nos vamos ya con la información. Guaranda celebró su fiesta mayor, el carnaval, con miles de turistas quienes disfrutaron de esta exposición cultural con comparsas, bailes populares y folclor, que llenó de alegría las principales calles de la capital de Bolívar. El domingo 11 de febrero se realizó el desfile de la confraternidad que recibió a turistas nacionales y extranjeros para ser parte del Carnaval de Coplas, característico de este destino del Ecuador. El recorrido fue presidido por el Taita Carnaval 2018, representado por Dominguín González, Ramsés Torres, alcalde de Guaranda, autoridades del cantón y de la provincia y la reina del cantón. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta. ¡Qué bonito es el carnaval! Fue el canto que recorrió por las calles de este sitio por aproximadamente seis horas que duró el desfile. En el desfile, el Ministerio de Turismo y sus autoridades fueron los invitados de honor. Carlos Larrea, viceministro de Turismo, y el coordinador zonal 5, Ricardo Armijos, participaron en esta fiesta de carnaval que muestra las tradiciones de la ciudad de los eternos carnavales. Las autoridades obsequiaron rosas ecuatorianas a las autoridades y asistentes. El viceministro de Turismo mostró su alegría por participar en el Carnaval de Guaranda y comentó que la ciudadanía debe visitar y disfrutar de esta fiesta llena de color, alegría, música y de comparsas. Además, instó a los ecuatorianos a disfrutar de la belleza, cultura y gastronomía de los cantones de la provincia de Bolívar. Rosita Vivanco, del cantón Maldonado, viene cada año a Guaranda para disfrutar de las fiestas del carnaval y destaca la hospitalidad de la gente, la gastronomía y la fiesta que se vive en las calles con las comparsas vistosas y alegres. Disfruto mucho de la fiesta mayor en compañía de mi familia, agregó. El lunes 12 de febrero se realizó el desfile Carnaval Orgullo Bolivarense, evento que fue organizado por la Prefectura de Bolívar y su representante, Vinicio Coloma. El recorrido del desfile duró 3 horas por las principales calles de Guaranda. Esta actividad contó con la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo. En la jornada participaron danzas invitadas de Bolivia, Perú y Colombia. Además, los asistentes observaron los carros alegóricos y las famosas bandas de pueblo. Ecuador vive año tras año una fiesta de carnaval en todos los rincones de sus cuatro mundos, que con tradiciones muestran la riqueza cultural de un país en el centro del mundo que lo tiene todo para convertirse en una verdadera potencia turística. Fuente: Ministerio de Turismo. Thank you. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15. Les recordamos que a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros las actividades culturales que usted tiene programado para este fin de semana y la siguiente semana. O cuando usted desee en este momento llamar, marcar a este número y compartir con nosotros esas actividades que ya se vienen desarrollando. Continuamos con la información. Les contamos que Editorial Planeta, en su propósito de coadyuvar el auge de la producción novelística española, convoca a escritores a participar del Premio 67 Anual para Novelas Inéditas Escritas en Castellano. En este concurso podrán participar los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten novelas originales, inéditas y escritas en castellano. Quedan excluidos escritores que algún año anterior hayan resultado ganadores del Premio Planeta y las obras de aquellos autores que fallecieron antes de anunciarse esta convocatoria. Los escritores que deseen optar al Premio Planeta deberán presentar las novelas por duplicado, ateniéndose a cualquiera de las dos opciones que les vamos a dar a conocer a continuación, enviando dos juegos impresos, en cuyo caso deberán ser remitidos por correo postal a las oficinas de Editorial Planeta Sociedad Anónima, citas en la Avenida Diagonal 662-664-08034, Barcelona, España, haciendo constar en la primera página que concurren al Premio Planeta, objeto de estas bases, o enviando un ejemplar impreso que deberá ser remitido, como se indica en el apartado anterior, más un ejemplar enviado por correo electrónico en formato Word o PDF. No eximirá de la obligación de presentar la novela impresa por correo postal, indicando el asunto del correo electrónico, el título de la novela. La recepción del juego impreso en las oficinas de Editorial Planeta S.A. es la fecha que marcará la presentación de la novela o concurso. La extensión de la obra no ha de ser inferior a las 200 páginas tamaño A4, claramente mecanografiadas a doble espacio y a doble cara. Los originales deberán enviarse debidamente encuadernados. A su entrega, las obras deberán estar terminadas, en condiciones aptas para su publicación. Las obras presentadas que no reúnen los requisitos anteriores no serán admitidas a concurso. La admisión de originales se cierra el 15 de junio de este año. Al ganador se le otorgará un premio de 601.000 euros. También se otorgará un accésit o galardón de 150.000 euros a la novela finalista. Los interesados pueden conocer las bases de este concurso en la página www.premioplaneta.es. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos. 7 de la mañana y 19 minutos. El tiempo avanza aquí en nuestra ciudad, en todo el país, y la información no se detiene en nuestro informativo. Les queremos comentar sobre otro tipo de noticia. El Ministerio de Cultura de la República Popular de China informa que la fecha límite para la postulación en el Latin American Art Festival 2018 será el próximo jueves 22 de febrero y el desarrollo del mismo será del 7 al 10 de mayo en la ciudad de Beijing. La sección de arte visual del Latin America and Caribbean Art Festival 2018 contiene exposiciones de grupo contemporáneo y programas de artistas en residencia. Los organizadores darán preferencia a las artes visuales que inviten a la reflexión. En ellas se incluyen pintura, ilustración de literatura, escultura, video, animación, fotografía, entre otros. Para ayudar a la gestión de la exposición en el proceso de selección, es fundamental completar el formulario de solicitud y proporcionar la mayor cantidad de información posible. Se sugiere que se envíen de 15 a 20 piezas de arte con dimensiones no mayores a 2 metros por 2 metros. El participante seleccionado deberá acercarse o hacerse cargo del traslado de sus obras. Por parte de la organización se incluyen gastos de alojamiento, alimentación y movilización dentro del país, mientras que el traslado internacional, tanto de la ida como del retorno, lo cubrirá el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Mayor información, deben contactarse con la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cristina Eguigurin, al teléfono, anteponiendo el código 02 de Quito, que es 38-14-55-0, a la extensión 416, o también pueden enviar a través de correo información alguna inquietud, meguiguren@culturaypatrimonio.gob.es. Lo vamos a repetir, meguiguren@culturaypatrimonio.gob.es. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Vamos a continuar con la información. En este caso, nos adentramos con todos los contenidos que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en los núcleos provinciales. Con motivo de la fiesta aniversaria de la independencia de Israel, se han planificado una serie de actividades entre la Casa de la Cultura y este cuerpo diplomático. Patricia Robalino nos presenta más detalles. Israel cumplirá próximamente sus 70 años de independencia y están empeñados en realizar una serie de actividades culturales para celebrar su fiesta aniversaria. Con ese motivo, el cónsul de ese país, Amir Sagrón, conversó con el presidente de la Casa de la Cultura a fin de proponerle detalles de lo que serían estos eventos y además ver la posibilidad de traer a mediados de julio a uno de los mejores grupos de artistas de su país denominado The Idam Rishel Project, compuesto por 5 músicos y 3 técnicos, quienes tocan varios instrumentos y han realizado giras por todo el mundo. Precisamente, Amir Sagrón, cónsul de Israel, nos habla de los proyectos que tienen para ofrecer a la Casa de la Cultura y de manera especial poder presentar a esta agrupación. Estamos teniendo la oportunidad este año de traer un grupo muy famoso acá al país internacionalmente y se llama Idan Rachel. Tienen diferente tipo de música internacional, también cantan en diferentes idiomas este tipo de canciones. Se han presentado a nivel mundial en algunos países, en lo que es Europa, en África, en Estados Unidos, y realmente estamos muy emocionados de poder traer este grupo acá al país por primera vez. Estamos planificando traer el grupo más o menos a mediados del mes de julio. ¿Cómo le va a apoyar el presidente de la Casa de la Cultura? Primeramente es obviamente saludar al presidente de la Casa de la Cultura y en segundo lugar pues darle la propuesta para traer y trabajar conjuntamente con la Casa de la Cultura para poder tener la presentación de este grupo internacional israelí aquí en el país y en la ciudad. Para quienes estén interesados en conocer a esta agrupación de Idam Rachel Project de Israel, les comento que lleva el nombre de su creador, el músico y cantante Idam Rachel, nacido un 12 de septiembre, quien alcanzó gran fama en su país natal, gracias a su proyecto musical conocido internacionalmente como The Idam Rachel Project, y distinguido por su fusión de jazz, baladas, electrónica y música tradicional etíope y sefardí. Esta fue la agenda del presidente. Para la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. Hasta la próxima. Contactos ciudadano en Zona Cultura. La Academia de Teatro, antes de irnos con la nota informativa, nos vamos ya con Contacto Ciudadano. Tenemos a una persona ya en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Casa de la Cultura. Estamos aquí en San Rafael del Centro Cultural Eduardo Kingman. Les mandamos un saludo cariñoso. Queremos invitarles este sábado y domingo de 9 a 5 de la tarde. Tenemos nuestra Feria de Emprendedores Culturales que vamos a realizarlo aquí en Cantón Rumiñahui, en la Parroquia San Rafael. Estamos ubicados junto al Monumento a la Seda y en el Parque San Rafael, a una cuadrita, está el Centro Cultural Eduardo Kingman. Tenemos expositores de artesanos, tenemos músicos, tenemos artes escénicas, personas que tienen proyectos de comunitarios, gestores culturales. Así que les queremos invitar que vengan, va a estar buenísimo. Tenemos la presentación de los saltimbanquis, cantautores, va a haber teatro, etcétera. Va a ser una fiesta esta Feria de Emprendedores Culturales, que es nuestra segunda feria y se la llama Creativa. Así que les esperamos, eso quería anunciarles. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Mi nombre es Walter Carrillo, yo soy administrador de la Casa Kingman aquí en el Valle de los Chiles. Perfecto, queríamos preguntarles, tenemos entendido que ustedes han realizado también otras ferias anteriormente, ¿cómo ha estado la aceptación del público? Sí, hicimos en diciembre la primera Feria de Emprendedores Culturales, nos fue bastante bien, estamos poco a poco abriendo el espacio, vamos a hacerlo cada dos meses, tenemos ya el espacio allí para hacerla todo el año, esta es nuestra segunda. En dos meses más tendremos la tercera, es decir, estamos abriendo este espacio para que circule, digamos, los productos y los servicios culturales de emprendedores que están en la onda creativa. Perfecto. ¿Algún detalle más que usted quiera decir en este momento a través del noticiario de Zona Cultura? Sí, que les invitamos que vengan, que nos apoyen, que ese espacio lo estamos creando para... que además son espacios, digamos, culturales necesarios en nuestro espacio del Centro Cultural Eduardo Kingman, que fue la casa del pintor Eduardo Kingman. Estamos abriendo algunos procesos en este de los emprendimientos, es muy importante. Así que les queremos esperar. Tenemos talleres de arte permanentes, tenemos la galería de artistas contemporáneos que exhiben ahí sus pinturas, son artistas plásticos, así que les esperamos, que tenemos muchas sorpresas. Y si quieren hacer iniciativas, tienen algo y no tienen espacio donde hacerlo, vengan al Centro Cultural Eduardo Kingman, que con mil amores nosotros estamos para servir. En cuanto a la feria que van a tener creativa, ¿hay la posibilidad de que todavía más personas puedan sumarse a esta feria del fin de semana? Sí, por favor, si pueden, si quieren sumarse, llámenos, tenemos dos teléfonos, o visítennos durante el día, estamos hasta las 7 de la noche ahora. Visítennos en el Centro Cultural Eduardo Kingman, como les digo, está ubicado en la Parroquia San Rafael, junto una cuadra antes del Monumento a la Sed, más o menos al lado occidental del San Luis Shopping. Tenemos unos teléfonos que nos pueden llamar, tenemos un celular, es del 099-3 37 87 87. Ese es el celular, o si no, a la casa Kingman, que es el 286-0928. Vengan, todavía tenemos espacio para que puedan exhibir los emprendedores culturales. Perfecto, queremos agradecer a Walter Carrillo por compartir esa información e invitarnos pues a este espacio donde se desarrollará la Feria Creativa. Todavía tienen acceso a aquellas personas que desean hacerlo, pueden comunicarse al 099-33-78-787. Muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias, les esperamos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura.

La Academia Guaguapichincha cuenta con más de 15 años de experiencia y ha logrado méritos por trabajar con jóvenes. Ha recorrido todo el país con las obras de los jóvenes, quienes han sido los protagonistas y creadores. Su directora es maestra, actriz y cuenta con más de 30 años de experiencia. Entre los proyectos que realizaron con éxito los niños están el musical La Vaca que buscaba a su estrella, cuyo estreno fue en el Teatro Sucre en el año 2008, Juguemos a la Historia, esto en el año 2011, y la obra de teatro Tiempo de Parar el Tiempo, esta presentación que se dio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en el año 2013. La Academia de Teatro y Cine Guaguapichincha, bajo la dirección de Irina Gamayubona, busca niños, jóvenes y adultos para que participen en producciones de cine, teatro y obras musicales. Además, que sean parte de los talleres permanentes de teatro, danza y canto. Así nos cuenta estos y otros detalles la maestra Gamayunova. Los niños ingresan desde chiquitos y un grupo, ya como una generación, salió de esto. Siempre aprenden durante todos los años teatro, danza y canto, por eso es teatro musical. Al final de cada año hacemos obras de teatro musicales que estrenamos en los teatros, como en 2008 hicimos La Vaca que buscaba su estrella en Teatro Sucre, Juguemos a la Historia en 2011 sobre los héroes de independencia, Tiempo de Parar el Tiempo sobre los chicos de la CAE que estrenamos en Teatro Nacional. Como escuchamos, el trabajo y la coordinación que se desarrolla para la academia es constante. Los que dejaron de ser niños y crecieron, ahora tienen otra denominación. Y los niños realmente creen y participan en estas obras, no es así como clases donde uno le imponen hacer cosas, hacer montajes, no, es más también donde ellos preponen los temas, que pueden hasta ser guionistas. Con este grupo viajamos, porque te dije como en la primera etapa entraron primero los niños, la primera generación, que muchos de ellos salieron, estaban conmigo 8 o 9 años, se convirtieron en jóvenes, y por eso sugirió otro grupo que se llama Ruca Pichín, dentro del Guavo Pichincha. El nombre del colectivo Guavo Pichincha tiene una historia que basa su idea y su filosofía de trabajo. Porque realmente el arte es una explosión, todo está retenido ahí adentro, pero una vez que explota realmente es una maravilla artística. Como academia sugirió con niños, entonces por eso es Guavo. Entonces, ¿cuál guagua podría pichinche? De aquí nomás. Les dejamos a nuestros oyentes de Zona Cultura, padres y madres de familia, con la invitación para sumarse a los talleres para niños y jóvenes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es en la casona de la Casa de la Cultura, es academia de talleres permanentes, por eso pueden ingresar en cualquier momento, lo más antes mejor. Son $50 mensuales y 20 inscripción, y son 2 veces a la semana a los tardes. ¿Sí? Entonces, eso está abierto para que la gente pueda tener este acercamiento con el arte y más descubrir a uno mismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí tenemos la invitación para que su niño o su joven pueda ser parte de Guagua Pichincha, integrar estos elencos. 7:38 p.m. Bueno, queremos informarles que la AMT hace conocer de accidente de tránsito en el sector de Mastodontes, esto en la Quinta Transversal y calle Segunda B, cierre carril derecho, sentido occidente-oriente. Personal operativo se encuentra en el punto. Esto es para que pueda usted tomar vías alternas en este momento para evitar que el tráfico se siga sumando. Nos vamos con más información cuando son las 7:39 p.m. Darío. Vamos, por supuesto, con esa información que se genera en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, precisamente en el de Guayas. Allá se presenta para este 2018 más de 50 proyectos en diferentes áreas, los mismos que podrán ser efectivos gracias al apoyo de 5 municipios. Una de las estrategias para preparar nuevos públicos en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, según lo dio a conocer su director Fernando Naranjo, está en trabajar con las diferentes instituciones educativas, además de articular el trabajo de acuerdo a las necesidades con los actores y gestores culturales de los 24 cantones de la provincia. Para ello tienen previsto una reunión ampliada con los primeros 8 cantones el 21 de este mes. Y entonces esto conlleva naturalmente el trabajo de generación de públicos desde cada una de estas unidades, de cada uno de estos cantones, que incluye la eventualidad de crear extensiones de la Casa de la Cultura. Estos cantones son Durán, Milagro, Daule, Salitre, Pedro Carbo, Play, Naranjito, Naranjal, que son los cantones más cercanos. Son 8 cantones. Actualmente se encuentran creando murales gigantescos de varios aspectos culturales precolombinos, como la familia, la pesca del espondiluz, navegación de balsas y sistema de colección de aguas, 4 elementos que van a incorporar al museo, que actualmente es muy modesto, para que los turistas salgan satisfechos de este recorrido. En lo que transcurre marzo, vamos a entrar en contacto con el Ministerio de Turismo y con unidades operadoras para hoteles, para incorporar principalmente el museo dentro de la actividad turística de la ciudad. El núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas para el Mes de la Mujer ya tiene preparado un programa especial que va desde danza, música, cine, presentación de libros de mujeres, mesas redondas, entre otros. Naranjo invitó a visitar la Casa de la Cultura Núcleo de El Guayas, lugar que en cada piso muestra una máquina de información cultural, y el mes de marzo mostrarán una nueva visión de la cultura precolombina y su trascendencia histórica. Gracias por seguir en compañía del informativo Zona Cultura. Tenemos las 7 de la mañana y 42 minutos. Usted nos escucha en la señal 100.9 FM en la provincia de Pichincha, 940 AM de igual forma. Páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es en todo el Ecuador y el mundo. Ayer en horas de la noche, la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió al maestro Luis Milingalle, quien presentó su gama de cuadros con representatividad de Toti, el país. Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. El artista latacungueño Luis Milingalle presentó la exposición Montaña de Flores y Bosques en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer en horas de la noche, con gran cantidad de público, el presidente de la institución Camilo Restrepo Guzmán acompañó el acto y engalanó el evento. El trabajo artístico de Luis Milingalle tiene como finalidad difundir al mundo la belleza natural de nuestros campos ecuatorianos, sus flores, árboles y toda la biodiversidad expresada en colores vivos en sus cuadros. Usted puede observar en cada una de sus publicaciones bosques nativos, vegetación virgen, orquídeas y toda una infinidad de formas. Los capulíes, floripondios, magnolias, frailejón, chuquiragua de nuestros páramos, el árbol de ceibo con sus brazos colgantes, entre otros, reflejan la majestuosidad de las obras de Milingalle. El pintor manifiesta: procuro con devoción captar toda esa magia y transmitir en mis obras al observador, para despertar así responsabilidad del cuidado y protección de la naturaleza. Esta obra representa para mí mucho esfuerzo, mucho tiempo de trabajo, porque he estado recorriendo toda la región de mi país para poder conocer profundamente y luego para poder plasmar en mi lienzo. ¿Cómo lo podría decirlo? Bueno, yo con todas las obras he hecho con mucho cariño. Eso es para mí, es mi trabajo, mi tesoro, esta colección de obras que estoy presentando acá. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó al maestro Milingalle como un hombre que expresa su fortaleza en cada una de sus obras. Tu obra, que es de permanente creación, y lo haga en esta forma maravillosa, como un tributo a la naturaleza, al bosque, a las flores, lo que sintetiza ese sentimiento profundo que él tiene de amor a su tierra. Él es un pintor de Cotopaxi, es un pintor de Sumbawa, de Tigua, y conoce perfectamente lo que es la naturaleza, los páramos, el río, y esa fuerza es la que él reproduce en sus cuadros, en sus manifestaciones espirituales y artísticas. La ciudadanización de la Casa de la Cultura, así destaca el presidente Camilo Restrepo a la apertura de estos espacios. Esta es una muestra más de lo que yo llamo la ciudadanización de la Casa de la Cultura. La institución no pertenece a los miembros que la integran en términos de sus servidores ni de su presidente. La Casa de la Cultura es de los artistas en todos los campos, de la música, de la pintura, de la danza, del teatro, etcétera. La casa es de ellos. Finalmente, el maestro deja abierta la invitación para que el público continúe en los próximos días compartiendo sus obras acá en Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, esto está, algunas obras están desde 84, 86, de 95, 98, o sea, tiene muchos años atrás trabajado. Invito pues a todo el público en general para que puedan venir a conocer mi trabajo que estoy exponiendo de aquí hasta 4 de marzo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos. 7 de la mañana con 46 minutos. Les invitamos a que usted marque en este instante el 2220-966, 2220-966 y comparta con nosotros las actividades culturales. Haga uso de este espacio, de ese contacto ciudadano que lo hemos creado en este espacio informativo para que usted pueda invitar a nuestra audiencia a ser parte de esos eventos culturales que usted los prepara con muchísimo cariño. Exactamente, y mientras usted se decide en marcar ese número, le invitamos a que conozca lo que se realiza aquí en la Cinemateca Nacional. Por ejemplo, por segunda ocasión se desarrolló el día de ayer el ciclo de charlas Pensar en el Cine. Este evento es organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La actriz, cineasta y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Carolina Romero, detalló en la charla sobre su última producción, El Barroco en el Cine Latinoamericano. Pensar en el cine busca convertirse en un espacio de reflexión en torno al séptimo arte, priorizando la participación de personas vinculadas con el cine a través del pensamiento. Busca además contribuir a la formación de públicos y cinéfilos en el país. En esta primera edición se dialoga con investigadores que han publicado libros sobre el cine reciente, así como con profesionales relacionados con el cine a través de la crítica, programación y derechos de autor. El ciclo de conversaciones sirve como preámbulo para la convocatoria al Concurso Nacional de Publicaciones sobre Cine que realizará la Cinemateca Nacional en el año 2018. Zona Cultura acompañó el segundo miércoles del foro charla. La invitada fue Carolina Romero Albán. Ella es doctora en Ciencias Políticas, estudiosa de Arte y Cine. Además, miembro del Comité Editorial de la Revista de Estudios de Cine, la Región Central del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Javier Izquierdo, investigador de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, resaltó el carácter y posicionamiento indigenista en las producciones de Carolina Romero. Carolina Romero, quien nos acompaña hoy día, que tiene se liga con el tema de la sesión anterior, porque Carolina escribe el último capítulo del libro Reinventando el Otro, el documental indigenista en el Ecuador, que salió hace unos años a través de un concurso que convocó el CNCine de Publicaciones, mismo que queremos retomar desde la Cinemateca este año, ya que no se ha mantenido ese fondo para publicaciones, ese concurso, esa convocatoria. De su parte, la expositora habló de continuidades y rupturas dentro del eje pragmático de cine de investigación en movimiento. Creo que esto nos motiva y nos da también, digamos, pie para, no digamos ser ejemplo, pero sí para seguir motivando la investigación sobre la imagen en movimiento no solamente en términos nacionales, digamos, que hace muchísima falta investigar el cine ecuatoriano como tal, la historia del cine ecuatoriano, sino en general, ¿no? O sea, no es tampoco una idea de cerrarse a lo nacional, pero sí creo que amerita en este momento pensar y repensar y reactualizar los enfoques que se han dado históricos sobre la historia del cine. ¿Cómo generar un mejor impacto de las representaciones indígenas en las producciones? Esta es la pregunta que se realizó Carolina, y ella lo respondió con más trabajo. Se me ocurrió la idea de pensar cómo esos documentos, o cómo se está generando en ese momento a partir de los primeros años del siglo XXI, cómo se estaban generando esa representación sobre lo indígena. Y ahí fue cuando apareció el trabajo de Cristian León, que en ese momento estaba escribiendo su tesis de doctorado, que es de ese libro, y por vínculos con la Flaxo, que eso fue muy positivo, él me dirigió la tesis. Ese fue de los trabajos más representativos para Carolina, y precisamente con el anterior expositor del ciclo de charlas, Cristian León, la inclusión en la arena política del movimiento indígena contribuyó mucho más a sus producciones. La presencia política del movimiento indígena en esos años fue súper importante y trastocó, digamos, todo tipo de representación, y también, obviamente, en la arena política hubo cambios importantísimos, ¿no? Pero ya a lo largo de la... Esa fue la pregunta principal, ¿no? Pero ya a lo largo de la investigación, como decías al inicio, yo encontré más, si se puede decir de esa manera, más continuidades que rupturas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí está, estas charlas que se están desarrollando todos los miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dese un tiempito y asista. No se pierda esa gran oportunidad de conocer, pues, la experiencia de varios talleristas que vienen de otros países y también los nuestros, los ecuatorianos, que se preparan día a día. Y seguimos hablando de cine, pero ahora nos vamos hasta la Casa de la Cultura de Sucumbíos, quien pone a disposición de la comunidad el taller de cine conocido como el Séptimo Arte. Una posibilidad de aprender sobre etnografía, imagen, sonido, edición, en fin, todos los elementos que integran este arte. La Universidad Nacional de Educación UNAE y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos invitan al taller de cine documental contemporáneo a realizarse el 17 y 18 de febrero próximos en las instalaciones de la mencionada institución educativa en la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos. Cristian Campués, bibliotecario de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, nos brinda más detalles acerca de este taller. El día sábado y domingo tendremos el taller de cine contemporáneo que se estará realizando en la UNAE a partir de las 9 del día a 12 y en la tarde de 2 a 5 de la tarde. Los temas a tratarse en el taller son de etnografía, imagen, sonido, creación sonora. El funcionario también comenta acerca de las actividades que planifica la mencionada entidad cultural en materia de cine. Ahorita estamos firmando un convenio entre la UNAE y la Casa de la Cultura. También tenemos el taller de cine, el guión de cine, también tenemos eso que se va a impartir aquí en la Casa de la Cultura. El taller será impartido por los alumnos de la Universidad Nacional de Educación, Andrés Dávila, Diego Falconí, Arsenio Cadena y Freddy Vallejo. Si desea asistir al taller, puede inscribirse en la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos o llamando a los teléfonos de esa institución 062-362-545 o 062-362-535. Los cupos son limitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Tenemos ya las 7:54 a.m, 7:54, nos vamos a con la información que se genera en esta ciudad. En febrero, la obra Mujeres de Boca Grande se toma la Casa Toledo con una propuesta cómica y dramática de María Beatriz Vergara. Una vez más, la actriz María Beatriz Vergara llega a Casa Toledo. En esta ocasión no llega sola, sino que bajo su brazo estará acompañada por Graciela, Alba Julieta y Alicia, tres personajes de su obra titulada Mujeres de Boca Grande. Sus tres personajes, diferentes en sus personalidades, se relacionan cuando cada una se da cuenta que tiene un sueño frustrado y a consecuencia de eso, sus vidas dan un giro hacia lo impredecible. Previamente, antes de subir al escenario y de ver vestimenta, María Beatriz Vergara realizó un profundo proceso de investigación que la llevó de biblioteca en biblioteca. El primer encuentro que tuve fue con esta historia de la teniente de policía, que en realidad no era la historia de una teniente de policía, sino de un profesor de gramática que contaba su historia. Y yo la trasladé a una narración de un caso policial, que no, al principio no tenía nada de policial. Entonces, cuando me topé con esa pequeña historia y se me ocurrió que podía ser contada con una teniente de policía, ahí se me cruzó la idea de hacer historias cortas sobre mujeres y empecé a buscar otros cuentos. Mujeres de Boca Grande conlleva un esfuerzo de investigación y capacidad de cambio de personaje. Ella considera que este trabajo se defiende completa o fragmentada en los monólogos de cada uno de sus personajes. Sí, las podría separar. Lo lindo de verlas completas es que tienes este espectro tan diverso, ¿no? Esta posibilidad de ver a una sola actriz convertirse en otros personajes. Pero obviamente podría separarlas y presentarlas individuales. Esta es la segunda temporada de Mujeres de Boca Grande. Su presentación será hasta el 25 de febrero en horarios de jueves a sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde. Casa Toledo está ubicado en el barrio La Floresta, calle Toledo N24-678 y Coruña. En el mundo. Seguimos y nos vamos por un recorrido por el mundo. La danza moderna cubana, estaremos conociendo más detalles, y el folclore boliviano en tierras chilenas, además por pinturas y vestimenta del siglo XIX en España, y por el tradicional entierro de la sardina en Centroamérica. El destacado bailarín cubano Carlos Acosta comenzó la víspera una gira con su compañía por el oriente de su país, para cumplir con el empeño del director de llevar su arte a todos los rincones de la isla. Hasta el próximo 21 de febrero, el público podrá apreciar la destreza física de los integrantes de la compañía en la deportiva pieza 12, de Cresis, que recibió en Cuba el premio Villanueva de la Crítica 2017. El conjunto artístico realizó su debut en abril de 2016 y tiene como objetivo ofrecer espectáculos integradores desde lo contemporáneo y lo neoclásico, sin desechar otras expresiones, épocas y estilos del arte danzario. La agrupación folclórica Los Vidaleros partieron rumbo a Chile para participar en el Festival de la Canción Viña del Mar, donde representarán a Bolivia con el caporal La Reina. Después de 2 años, el país del altiplano se hará escuchar con esta canción que fue seleccionada de entre otros 500 cortes musicales. La edición 59 del certamen, considerado el mayor y más importante encuentro de la música popular en América Latina, se desarrollará del 20 al 25 de este mes, en la también conocida como la Ciudad Jardín, una comuna perteneciente a la provincia y región chilena de Valparaíso. Una una exposición conjunta entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla reúne a partir de hoy unas 70 pinturas acompañadas por numerosos vestidos y accesorios de la segunda mitad del siglo XIX, en Madrid, España. Con el título Sorolla y la moda, la muestra está dedicada al prolífico artista Joaquín Sorolla y Bastida, quien se destacó en su obra bajo la etiqueta del impresionismo, postimpresionismo y luminismo. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de mayo y luego se trasladará hacia otras salas de la ciudad. Con el tradicional entierro de la sardina, los panameños dejan atrás 5 noches de desenfreno carnavalesco, donde hasta la política y la justicia se tomaron unas vacaciones en medio de escándalos de corrupción y crisis institucional. Viudas, sacerdotes y personajes de todo tipo desfilaron la víspera por las calles de la ciudad bailando, con el ataúd de la sardina a cuestas y con los primeros rayos del miércoles de ceniza iluminando el camino. Con esta ceremonia simbólica, que a su vez se celebra 40 días antes del inicio de la Semana Santa, los panameños de más fe intentaron que la sardina se lleve lo peor, en espera de mejores días. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos con más información y con esto finalizamos la parte informativa del noticiario Zona Cultura. En la capital turca, un grupo de trabajadores de basurales no entendía cómo la gente bota libros, enciclopedias. Ellos decidieron juntar todos los textos y armaron una biblioteca donde además juegan ajedrez, comparten entre amigos. Hoy le contamos en la siguiente nota informativa. Un grupo de trabajadores encargados de la basura en el país de Turquía se les ocurrió una brillante idea. Los libros que la gente ya desecha, ellos los reunieron, los juntaron y entre todos sus compañeros crearon una biblioteca. Los textos fueron organizados en una fábrica abandonada hace 20 años y el personal acude allí para descansar en sus horas libres para leer o jugar ajedrez. ¿Qué ocurre con los libros que los lectores deciden botar? En Ankara, los volúmenes abandonados reviven en las paredes de una antigua fábrica de ladrillos, conformando una sorprendente y gigantesca biblioteca. Un grupo de basureros de la capital turca instaló hace 7 meses una biblioteca que cuenta ya con más de 4.750 obras recuperadas de la basura en sus horas de trabajo. Esta fábrica estaba abandonada desde hace 20 años y ahora la gente encargada de la basura acude allí para descansar en sus horas libres. La biblioteca, en un principio, estaba pensada para que ellos y sus familias pudieran llevarse los libros a casa durante 15 días, pero ahora está abierta a todo el público. El responsable, Emirale Urtekin, decoró su oficina con tesoros recuperados de los cubos de basura, además de revistas y máquinas de escribir. Al menos 1.500 libros esperan todavía ser colocados en los stands y las llegadas no disminuyen. Es más, cada día se incrementan. Aquí no se desperdicia nada. Aquellos que ya están rotas sus hojas se apoyan para los libros y para las lámparas que están hechas de tuberías de cobre. Además de la biblioteca, los encargados de la basura han acondicionado en la antigua fábrica una cafetería, espacios de descanso y oficinas para los administradores del sitio. Ideas nuevas, por supuesto, aquí se encuentra de todo, desde novelas rosas y libros de economía a obras de terror o cuentos para niños. Los libros se clasifican en 17 categorías, aunque pronto habrá más. La saga de Harry Potter, las 50 sombras de Grey, las novelas de Dickens, Tolkien, los premios Nobel y las mejores historias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, usted las encuentra acá. La biblioteca abre las 24 horas para los 700 basureros del municipio de Cancaya, gestionada por Eray Gismay de 20 años que registra meticulosamente las obras que entran y salen. Según él, ya se han prestado hasta el momento 147 libros. Leer libros desarrolla la inteligencia de la gente, fomenta ideas nuevas. Nosotros hacemos que la gente descubra ideas, explica este joven empleado.

Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos, con esa musiquita les vamos a despertar cuando ya tenemos 8 de la mañana y 10 minutos. Hoy nos acompaña en nuestra cabina Gabriela Cáceres, ella es del grupo Taqui, ¿me recuerdan? Van a presentar un concierto, canto acústico Taquita Taqui. Taquita Taqui, exactamente, ellos son del grupo Taquita Taqui y el concierto se llama Canto Acústico, tendrá lugar aquí en la sala Demetrio Aguilera Malta. Esto se realizará este viernes 16 a partir de las 7 de la noche. Buenos días, Gabriela, bienvenida. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias nuevamente, gracias por el espacio. Laurita, muchas gracias nuevamente por permitirnos seguir difundiendo este hermoso concierto que se va a llevar a cabo este viernes 16. Bueno, Darío nos hacía una pregunta, ¿no? Sí. Antes ya en este preámbulo y nos decía, ¿cómo se llama el grupo? Bueno, sabemos que tanto Daily Naranjo como usted, Gabriela, se unieron para poner voces, el canto coral a su vez y poder ofrecer al público este concierto que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. Se viene ya próximamente, ya el día de mañana, ¿no? Estamos a horas, en realidad, de este hermoso concierto que lo vamos a compartir con Daily Naranjo, una excelente amiga, excelente cantante, y vamos a también tener la oportunidad de compartir escenario con otros excelentes músicos que estarán haciéndonos el marco musical de nuestros temas, que interpretaremos en varios idiomas también, en español, en quichua, en bosa, en portugués, en inglés, y queremos igual, o sea, hacer una noche mágica, porque estamos celebrando también el Día del Amor y la Amistad, el día de querer seguir compartiendo nuestra trayectoria musical como intérpretes, como compositoras, y quedan todos cordialmente invitados para que vayan esta noche, no se los pueden perder. Bueno, hay muchísima expectativa respecto a lo que ustedes van a realizar. Ya nos acaba de decir que habrán varios idiomas en los que ustedes cantarán, pero sobre todo hay el idioma quichua. ¿Qué les motivó a ustedes poner en esta lengua pues ciertos temas musicales? Bueno, el quichua en realidad forma parte de nuestra identidad, aunque hoy en día se lo está perdiendo, ¿no? Entonces el objetivo también es poder revitalizar este hermoso idioma, que es un idioma muy maternal, muy tierno. Cuando uno se lo pone ya a investigar, estudiar, resulta que encuentra muchas cosas, el porqué de, incluso hablamos en español, ¿no? Yo te comentaba la otra vez, igual que es tan maternal porque siempre tratamos de utilizar los diminutivos en el español y eso viene originalmente del quichua, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, para decir amigo, mashi, pero si le ponemos algún mashigo, amiguito. Entonces, de ahí nacen muchas cosas que nosotros hemos adaptado al español, en realidad. ¿Y por qué nace? Porque no queremos que se pierda, ¿no? Es un idioma muy, muy lindo, que se lo puede todavía retomar hoy en día y que sería interesante que igual los jóvenes de las comunidades lo sigan practicando, porque hoy en día ya solamente las generaciones de los abuelitos de las comunidades lo hablan. ellos entienden, pero ya han dejado de hablarlo. Si tú te vas a veces al mismo tabalo, quieres hablar un poco con ellos y les da como vergüenza, ¿no? Un poquito se cohiben. Entonces yo les hablo un poco y se quedan, ¿usted habla quicha? Digo, sí, estoy estudiando. No soy indígena, ¿no? Pero me gusta porque la música va ligado con los idiomas. Entonces me encantó la idea de poder hacer este concierto en este idioma. Gabriela, ¿le ha tocado aprender el quichua para poder cantar estas canciones? ¿Cuánto tiempo preparándose? Bueno, esto venimos ya desde el mes de noviembre del anterior año, recopilando los temas en primer término, viendo qué temas podrían también impactar al público, ¿no? Y cuáles han pegado durante toda la historia. Es por eso que esta noche, bueno, yo estaré interpretando al ritmo de danzante Vasija de Barro, con la traducción de José Maldonado al idioma del quichua. ¿Quieres poner a capela un fragmentito de lo que será este concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes? ¿En qué sala? En la sala del Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Bueno, vamos a escuchar a Daile, un fragmento, ya me acordé de Daile, de Gabriela, en este momentito de una de las canciones que usted la va a escuchar aquí en la Casa de la Cultura, en este concierto, en la sala Demetrio Aguilera, Malta. ¿A partir de qué hora? Recordemos. A las 19 horas. 19 horas, 7 de la noche. Vamos. Ñukata pampa chumunani, ñapapa chashina kuna. Ñukata pampa chumunani, ñapapa chashina kuna. Tutai chiri wisai kupi, sumashina alpa mangapi. Tutai chiri wisai kupi, sumashina alpa mangapi. Ahí hemos tenido un adelanto para ustedes, amigos, que están en los 100.9 de Cultura FM, 940 AM, para que se den cita a este concierto que, bueno, nos deja una expectativa maravillosa. Y tanto Daily Naranjo, quiero contarles que será la persona que también acompaña a Gabriela. Ella ha sido parte de un grupo Bostezo y de algunas otras agrupaciones que han realizado también varias producciones discográficas. Y en el caso de Gabriela, también presenta a la comunidad un CD que estará a disposición también en este concierto. Sí, vamos a tener ese espacio también después del concierto para las personas que quieran adquirir nuestras producciones musicales, que con todo gusto estaremos ahí ofertándoles de lo que ha sido nuestra trayectoria musical, ¿no? Entonces, bueno, yo presentaré mi disco que se titula Ilusión, en el cual grabé 12 temas. Dos de ellos son inéditos de mi autoría y los demás son unas recopilaciones igual de unos covers que también marcaron historia dentro de la música, tanto del pop como de la música ecuatoriana. Así tenemos como Pasional, que también lo hice en versión en español y en inglés con una adaptación, para también difundir esto en nuestro fuera del país, ¿no? Y ha tenido una gran aceptación, la verdad. Entonces me siento muy contenta porque hasta ahora puede seguir sonando el disco, al igual que Daily también tiene su trayectoria, ha formado también agrupaciones como lo que tú me comentabas, Bostezo, ha compartido también en el Coro Pichincha, donde también yo actualmente hoy trabajo. Entonces tenemos la trayectoria casi similar recorrida, y hoy, esta noche, bueno, la noche del viernes, estaremos compartiendo lo que hemos compartido igual nosotros individualmente y ahora a dúo, ¿no? Gabriela, ¿qué significa en este caso para usted, para este concierto también, el uso de lo coral? Bueno, es un gran trabajo, ¿no?, que uno como cantante aprende en el trayecto. El trabajo coral ayuda mucho a lo que es a ensamblar, a escuchar mejor el acople entre las voces. Además, a mí me ha brindado la oportunidad de poder recorrer otros países, tener la oportunidad de estudiar otros idiomas también, y sobre todo el trabajo en equipo. Porque cuando tú estás en un coro, debes trabajar en función a tu cuerda y después a todos los que conforman el coro, porque no puedes sonar como solista si no tienes que escuchar a la voz que está al lado tuyo y tratar de ensamblar, ¿no? Ese es el trabajo más arduo que tú puedes encontrar en un trabajo coral, pero eso te enseña mucho también para después hacer tal vez tu propio ensamble, un ensamble, un quinteto, un cuarteto, también un dúo, porque aprendes a escuchar, se amplía también tu oído, los armónicos también son más amplios, comienzas a sentir más la música todavía, y también tu repertorio se va ampliando, porque bueno, en el coro Pichincha te comento que ahí hacemos de todo un poco, cantamos tanto en misas, hemos cantado repertorio latinoamericano, repertorio ecuatoriano, universal, entonces eso nos ha permitido también ubicar no solo al coro sino también como cantante. Te permite también seguir estudiando, preparándote para también estar en el nivel que también te exige cuando tú sales afuera del país a representar al Ecuador, ¿no? Y tú te ves también con esa necesidad de querer aprender más, y aprendes de hecho muchísimo cuando compartes escenarios, cuando compartes talleres, y esa es la idea, ¿no? Nunca quedarse ahí, porque uno siempre a la final debe seguir aprendiendo. Gabriela es en este caso soprano y en el caso de Riley mezzo soprano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, soprano se las conoce a las voces más agudas en las voces de las mujeres, ¿sí? De tesitura más alta. También ahí se tiene una subclasificación, una soprano ligera, que suena como un pajarito, una soprano lírico ligera, de ahí una soprano lírico, una soprano espinto, y de ahí vienen las voces. En el caso suyo, ¿qué tipo de soprano es? Yo soy una soprano lírica ligera. Lírica ligera. Sí. Y de ahí vienen las mezzosopranos, que son las voces un poquito más redondas, ahí también tienen su subclasificación. Y después tenemos a las contraltos, que son las voces más gruesas en las mujeres, que hay muy poquitas aquí en realidad, por nuestro nivel cultural, por nuestra idiosincrasia, por la cuestión de la alimentación también, situación climática. Aquí se encuentran muy poquitas voces gruesas en las mujeres, más se encuentran voces así finitas, agudas. Si has escuchado tal vez como cantan también las indígenas, tienen unas voces bien finitas. Entonces, es una cuestión también cultural. Claro. Y tantos intérpretes igual. Si vas a Europa, sí vas a encontrar un poco más de voces más gruesas, ¿no? Pero es lindo también tener esa diversidad. Y hoy con Daily podemos hacerlo eso, porque ella también se ha preparado en su tesitura y ha trabajado, ¿no? Bastante. Las dos han estado en el conservatorio y también se siguen preparando en música. Sí, efectivamente. Yo me gradué en la especialidad de canto lírico en el Conservatorio Nacional de Música, al igual que Daily. Y posteriormente igual seguí preparándome con clases particulares, en talleres de profesores que han venido también aquí al país a poder también instruirnos lo que es el canto lírico, como es el caso del ecuatoriano húngaro Javier Rivadeneira. Recién a mes estuvimos con Cinzuni Cardel, ella viene desde México. Entonces siempre se va aprendiendo nuevas cosas y vas adaptando a lo que tú necesitas. Ajá. Bueno, y en el concierto, canto acústico, taquita taqui, que quiere decir canto a canto, ¿no? Canto a canto. Canto a canto. ¿Quién más les acompañará? Bueno, tenemos el placer y la dicha también de poder contar, gracias al auspicio del Consejo Provincial de Pichincha, con el trío Pichincha, que estará haciéndonos el marco musical en lo que es el repertorio de música ecuatoriana. Estaremos interpretando aires típicos, albazos, y además también contamos con unos excelentes músicos dentro del área, como es Juan Pacheco, que nos acompañará en el piano, Cristian Rivera en la guitarra, en el contrabajo Esteban, en la percusión Jaime Arbulú, Jimmy Vaca, y en las voces también Andrés Sánchez como bajo, Carlos Capello como tenor y Samantha Oviedo en la voz de soprano 2. Mi estimada Gabriela, entonces micrófono para usted para que haga la invitación, que el público se dé cita a este concierto canto acústico Taquita Taqui. Invitados todos a compartir de una noche mágica, variada de música, llena de alegría, no solamente con la pareja, sino con la familia, amigos, quienes quieran compartir también y enriquecerse de esta música, porque además presentaremos música

ámbito de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno amigos, vamos ya con nuestra segunda entrevista. Tenemos en nuestra cabina 8 de la mañana y 30 minutos. La Universidad de Cambridge, una de las 5 mejores universidades del mundo, trabaja en el Ecuador con el objetivo de fortalecer el inglés como lengua extranjera dentro del territorio nacional. Para el mes de marzo tiene previsto una conferencia de talla internacional, la misma que reunirá a reconocidos investigadores a nivel mundial y a expertos lingüistas. Esta conferencia contará con la participación de 5 autores internacionales, expertos que formaron parte del equipo de currículo nacional de inglés del Ministerio Nacional de Educación. Hoy nos acompaña Julie Watson, representante de Cambridge University Press en Ecuador, para dar a conocer detalles sobre esta conferencia que tendrá lugar en marzo aquí en nuestro país. Muy buenos días, Julie, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Quisiera estar aquí. Quisiera que nos dé a conocer el objetivo de esta iniciativa, de esta conferencia. El objetivo es repartir conocimiento e investigación en lo que es el área de la enseñanza de inglés. Entonces, Cambridge University Press, siempre estamos haciendo investigaciones en todo el mundo en la metodología de la enseñanza de inglés. Entonces, veamos cuál metodología realmente funciona en el aula para que los estudiantes realmente aprendan a hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. En este caso, ¿qué quiere decir que se tratará de una conferencia sobre metodologías de enseñanza? Sí, prácticamente es eso. Tenemos 5 autores que también son investigadores, entonces ellos siempre están investigando con nuevas metodologías. Estas experiencias, esas metodologías han sido desarrolladas en diferentes países. Sí, la metodología principal que usamos ahora en este tiempo es Communicative Language Learning. Entonces, significa que se usa el idioma para comunicar. Entonces, tienes que tener una razón para comunicar. No van a hablar de cosas que, por ejemplo, ¿qué estás puesto hoy en ropa? Que yo puedo ver fácilmente, sino yo te preguntaría algo como una necesidad, como cuántas hermanas tienes y qué estudias, algo así. Cosas que realmente hay lo que se llama hueco en información. Tú averiguas en inglés lo que te hace falta de información. Eso es Communicative Language Learning. Esa es una metodología. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo está funcionando esta metodología? Esta metodología, desde los años 90, ya está en práctica, pero el problema es que muchos profesores todavía enseñan pura gramática. Y cuando se enseñan pura gramática, se aprende cómo es la gramática. Uh-huh. Por ejemplo, el pasado simple, el presente perfecto. Pero no se aprende cómo comunicar en este idioma, no se aprende cómo mantener un diálogo, cómo sobrevivir, cómo escuchar. Entonces yo llegué al Ecuador en el año 90. Yeah. Siempre he trabajado en la enseñanza de inglés y estoy 12 años en la Universidad de Cambridge, en la editorial. Y mi meta es repartir la metodología comunicativa con los profesores para que los estudiantes aprenden a comunicar en inglés. Según Education First, coloca a Ecuador a nivel de Latinoamérica en el puesto número 13 y a nivel mundial en el puesto número 55 de países con el uso del inglés. Ecuador está en un rango bastante con un déficit del manejo del idioma. Y ¿cuál, según su criterio, cuál sería ese inconveniente para que Ecuador aún no logre posicionarse en este manejo de este idioma? Yo creo que es justamente por esta razón de que muchos profesores siguen enseñando la metodología antigua, que es pura gramática. Yo he visto que está cambiando. Hay muchos profesores de inglés ahora que usan la metodología comunicativa y las clases son más divertidas, los estudiantes están más motivados, pero seguimos en este con una gran parte que es pura gramática y los estudiantes se aburren. No tiene mucho significado cuando se habla de gramática en vez de hablar de comunicación. Cuando University Cambridge Press participó en el currículum nacional del inglés con las autoridades del país, también expusieron esta metodología para que sea tomado dentro de las instituciones públicas. Exacto, sí. El currículum nacional de inglés nuevo es basado en la metodología comunicativa. Es un excelente currículum. Y ahorita se está aplicando. Sí, se está aplicando ahorita, sí. ¿Los resultados de esta metodología se las puede medir a corto o mediano plazo? Yo creo que a largo plazo, tal vez dentro de 3 años después de lo que ya establecieron este currículum, que fue ya en el año 2016, entonces sería más o menos en 2019 podría para empezar evaluarse. A medir, sí. Podría evaluarse entonces. Sí. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros Julie Watson, ella es representante de Cambridge University Press y estamos hablando sobre la enseñanza del idioma inglés en nuestro país. También ustedes van a realizar una conferencia en el mes de marzo. ¿A qué público está apuntado esta conferencia, este encuentro? Ya, esta conferencia, que es Better Learning Conference, está apuntado a todos los profesores de inglés del país. Debe tener algún tipo de requisito como título, tener algún documento de docente en inglés. No, también está dirigido a estudiantes de la carrera de profesor de inglés, sí. Entonces está dirigido a toda la gente que están involucrados en esta área. En el tema de la enseñanza de inglés, sí. De la enseñanza en inglés. ¿Cómo hace el público para ser parte de la conferencia? Entonces nosotros hemos puesto un valor mínimo que cubre parte de lo que se entrega en esta conferencia. O sea, ¿ustedes subsidian una parte del costo? Nosotros subsidiamos una parte. Entonces, se adquiere los tickets para la conferencia en el ticket show. Los participantes van a recibir una bolsa de Cambridge cuando entran con un libro de uno de los autores, que es Dialogue Activities, cómo trabajar con diálogos en la clase, y otras cosas. Entonces, lo que pagan para su ticket, cubre una parte de lo que reciben. Del material que van a utilizar. Y nosotros estamos subsidiando el resto. A veces a la gente también le llama la atención que se expida algún tipo de certificado, algún documento donde se avale la experiencia que han recibido. ¿Ustedes lo van a entregar a los participantes? Sí, todos los participantes van a recibir su certificado firmado por mi persona de Cambridge University Press para la participación en estas charlas y seminarios. ¿Cambiará en algo una vez que los docentes sean parte de esta conferencia en sus actividades? Esto considerando una vez que el currículum que ahora ellos manejan tiene también este tipo de metodología. Esperemos que sí, cambia, que la enseñanza de inglés sea más divertida, más motivadora y más comunicativa después de tener esos 2 días de repartir conocimiento con expertos. ¿Tiene perspectiva el inglés a futuro, considerando una vez más que el continente asiático de a poco va teniendo mayor participación a nivel global? Un Ecuador más bilingüe va a tener mucho más oportunidades para entrar más en el mercado global de lo que es turismo, negocios, estudios. Entonces, sí, es un área bien importante para que desarrolle Ecuador más y y venga más, más turistas aquí. A nivel internacional, conocemos los datos, por ejemplo, en Latinoamérica, me parece, Argentina tiene uno de los mayores manejos del idioma inglés. ¿Qué es lo que gana un país cuando tiene esas posibilidades de poder interactuar en otros idiomas? Se abre más puertas para interactuar y hacer más negocios con otros países. El idioma inglés siempre es el idioma de negocio internacional. Entonces, con mayor expertise en el idioma inglés, más puertas se van a abrir para Ecuador. Actualmente, en los últimos años hemos podido evidenciar con esta polución de las nuevas tecnologías, aplicaciones, existen diferentes empresas que ahora enseñan el inglés a través de internet, inglés online. ¿Este tipo de metodologías también pueden ser una opción para los padres de familia en el caso de sus hijos? Sí, sí puede ser. Y en Ecuador estamos bastante adelantados en lo que es usar la tecnología para aprender un idioma, inglés en este caso. ¿No es necesaria la presencia física para tener esa interacción? Es necesaria. Nosotros hemos hecho bastantes investigaciones desde la Universidad de Cambridge. ¿Ya? En cómo realmente, qué tan efectivo es este aprendizaje en línea. Y la conclusión fuerte de estas investigaciones es que siempre necesitas tener una profesora o profesor atrás viendo cómo te va. Si es que te lanzas solito a aprender un idioma, las estadísticas muestran que no tienes tanto éxito de que si es que tienes un profesor que está atrás empujando, dándote retroalimentación y todas estas cosas. Entonces, sí se puede aprender en línea, pero mezclarle con algo dentro del aula también. Se llama blended learning. Perfecto. Amigos, estamos aprendiendo sobre estas metodologías de enseñanza del inglés junto a Julie Watson, representante de Cambridge University Press en Ecuador. Finalmente, nos queda poco tiempo. Quisiera que recuerde a nuestra audiencia, a la gente que está en 100.9 FM y 940 AM, sobre esta conferencia, los días, los horarios y cómo ser parte otra vez. Ya, les invito a todo el público que están involucrados en la enseñanza de inglés a nuestra conferencia Better Learning Conference, que va a tomar lugar el 1 y 2 de marzo en la UDLA, sede de Los Granados, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener 3 plenarias, 60 talleres y 12 seminarios con expertos de todo el mundo. ¿Existe algún límite, fecha máxima, hasta cuándo puede inscribirse la gente que quiera? La gente puede inscribirse hasta que se llenen los cupos. Entonces, es a través de Ticket Show, lo cual se puede acceder en nuestro website, que es www.betterlearningconference.com.es. Perfecto, amigos, ahí tenemos la información, los días, los detalles sobre esta conferencia que tendrá lugar el 1 y el 2 de marzo, una invitación, una iniciativa que realiza Cambridge University Press. Queremos agradecer a su representante en Ecuador, Julie Watson, por acompañarnos y traer esta valiosa información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a hacer una pausa, 8:41 a.m. Escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos en breve. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1